Muy bien, aquí estamos, qué lindo ritmo para recibirlo a... Ya fue presentado con Andes Coaching, el queridísimo Juan Bustamante. Viene bailando. Con esa música está bueno, ¿eh? ¿Cómo andamos? Muy bien, acá estamos. Bienvenido al programa, bueno. Qué alegría tenerte. Recién empezando el mate, estábamos muy conectados con los mantras, con el silencio. Estábamos en otro momento, así que estábamos esperando con el matecito. Bueno, muchísimas gracias, acá estamos. Ya vamos a convidarte uno. Y hablábamos en el principio, un poco dándote la antesala. ¿Cuántas cosas nos pasan porque no creemos en nosotros? Estás ideal. Subís unas frases maravillosas a la página. ¿Te ha pasado encontrarte con gente? Y de hecho que a nosotros mismos, si miramos atrás, ¿cuántas cosas no hemos logrado porque creemos que no somos merecedores? Y el fondo es que no nos queremos tanto, ¿no? ¿Pasa por ahí? Y pueden ser varios factores. El tema de la seguridad, la confianza en uno... Hay muchas cosas que desde las experiencias por ahí tienen que ver cuáles fueron nuestras experiencias, qué rescatamos esas experiencias, con qué nos quedamos. Uh-huh. Y muchas veces todos hemos pasado por situaciones muy duras. Creo que cada persona tiene su historia, ¿no? Todos, sí. Y el tema es qué rescata de esa experiencia. Uh-huh. Porque como digo, siempre una experiencia te puede bajar o te puede hacer más fuerte. Entonces, bueno. Y esta semana está bueno lo que tocás el tema, porque con Eliana siempre tocamos, elegimos un tema en la semana. Uh-huh. Y por lo general, de lunes a viernes, en algún tema de distracción, a un momento de distracción, en algún mate, algo así, sacamos conclusiones, ¿no? Uh-huh. Y vemos cómo trabajamos ese tema. Uh-huh. Desde lo que conocemos, desde el conocimiento, desde la experiencia. Uh-huh. Y decir, bueno, a ver, en función de lo que tengo como experiencia más conocimiento sobre esto puntual, yo creo que lo veo de esta manera. Y justo el tema que elegimos esta semana fue la autoconfianza. Ajá, mirá vos. La autoconfianza. Y muchas veces, como por lo general, el estereotipo de la persona que no se tiene confianza. Totalmente. Lo que hace, uh-huh, es dar siempre a los demás. Claro. Como para ganar, ¿no? Como yo no me creo capaz, tengo que demostrar que soy bueno, que puedo, que yo doy, que, uh-huh, yo estoy, que siempre digo que sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona lo que está haciendo, y vaya redundancia, cuando dicen se busca afuera lo que está dentro, ¿no? O lo que falta dentro. Que como yo no creo en mí, yo necesito que crean en mí. Claro. Para yo sentirme creído. Lo buscas afuera como para llenarte, claro. Y es grave error. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que estoy tanto para los demás, tanto, que te olvidas de vos. Error. Y no está mal dar. O sea, por supuesto. Es algo hermoso. No. El tema es que sea equitativo. Que lo que vos podés dar, también te lo des a vos. Y por ahí está bueno. En la práctica, yo siempre insisto, y cuando escucho a alguien también le pregunto, ¿en qué lugar estás? Porque a mí me parece, no sé, uh-huh, no, en mi experiencia, que está bueno primero darse uno. Porque te estás dando... Y es como que después sale natural. No estás con enojo para darle al otro, ¿verdad? No estás fingiendo algo o forzando algo. Claro. Lo das porque es tu forma de ser, porque sabes que lo tenés y lo querés compartir. Claro. Pero no estoy forzándome a algo, a hacer algo que por dentro no quiero o no sé hacerlo. Y como quiero agradarte, quiero quedar bien, quiero, uh-huh, demostrar que soy bueno... Y capaz que me digo que sí cuando quiero decir que no. Y ese es un tema, claro, es complicado, sí. Porque, a ver, yo lo he sacado en algún momento en el programa. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a algo y no es lo que queremos? Estamos pensando y estás en un lugar incómodo, con gente que no querés estar, o porque no sabes cómo decirle, porque se va a sentir mal. ¿Y por qué me tengo que sentir mal yo haciendo algo que no tengo ganas? Claro, y bueno, y eso viene, o yo lo concateno mucho con lo que le llamo, que acá se arma el debate, la asunción de responsabilidad. Ajá. ¿Sí? Que yo me tengo que empezar a hacer cargo de lo que yo quiero, de mis decisiones y también de mis consecuencias. Uh-huh. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que como no estoy acostumbrado a tomar responsabilidad, bueno, yo soy así y pasa lo que pasa y hago lo que puedo. Uh-huh. Son las circunstancias, son los otros, me justifico, es el tiempo, el país, y ¿sí? Entonces es cuán responsable sos vos en tu toma de decisiones. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si tomás decisiones de la responsabilidad, uh-huh, o desde no tuve opción, desde el miedo, la desesperación, de la necesidad. ¿Me seguís? Cuando yo digo ese no tuve opción, en realidad me estoy justificando en algo y lo estoy poniendo a otro primero por no hacerme cargo yo. Sí, es cierto lo que vos decís, estoy haciendo cargo a otro, está bien que el país está como está, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Pegarme un tiro? No. No, es... Hay que seguir sembrando, hay que crear oportunidades uno mismo. Sí, yo considero que todas las personas tenemos ese poder personal, por así decirlo, que es la asunción de responsabilidad, donde yo, desde mi lugar, desde mi punto de vista, es quién voy a ser, cómo lo voy a hacer, uh-huh, y para qué lo voy a hacer. ¿Sí? Y ahí es cuando aparece la verdadera libertad, cuando yo empiezo a elegir, uh-huh, y a ser coherente con lo que elijo. No es, me saco esa frase, es lo que me tocó. No, lejos. A ver, ¿se puede aplicar a te tocó esta familia? Puede ser, totalmente. Hay cosas que no la elijo. Te tocó esta provincia. Sí. Te tocó este país. Bien. ¿Y? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, pero yo quería vivir en Buenos Aires, che, que hay más oportunidades, dirá alguien, ¿no? ¿Y por qué no crearlas acá? Creemos que que San Juan es chiquito y entramos a yo lo imagino, a caer como en un pozo, ¿no? Sí. Cuando entramos a justificarnos, y es porque en el fondo es temor eso, a tomar decisiones y equivocarnos. No sé si temor sería... O no querer. Con ese ejemplo sería como... Me compro la historia. ¿Sí? La historia, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo. Sí, sí. ¿Cuál es la historia de cuando escuchás a alguien hablar de... No todo, si está cambiando. O sea, lo bueno. Sí, sí. Pero no, que San Juan es chiquito, que San Juan es así, que bueno, estamos años luz, que va a crecer de a poquito, que siempre fue así. Entonces, y bueno, yo sí compro esa historia. Vos no sos de San Juan. No, yo soy de Buenos Aires. Sí, por eso mismo, si comprés, estarías muerto acá, ya hace cuánto. Imagínate, con Eliana empezamos en el 2015 con Andes Coaching. Sí. Y desde el 2013 nosotros dábamos charlas y capacitaciones así en empresas, en colegios. Y cuando decíamos coaching en San Juan, que la gente te pedía que abran una formación para poder estudiar esto, había otro público que te decía, no, pero coaching en San Juan, no, la gente es así, muy estructurada, muy cultura muy cerrada, uh-huh, muy familiar, no va a funcionar. Eso nos decía, ¿no? Sí. A ver, si yo compro esa historia, esa opinión ajena, y la compro y la hago propia, y yo hoy no haría nada. Totalmente. De lo que hago. ¿Te haces? O sea, te hubieses muerto de hambre desde el principio, porque... Y miedo también, porque, che, pero... ¿Y qué hago entonces? Si lo que yo quiero hacer es esto, hubiese seguido ocupando un lugar que no era el tuyo. No, incluso... ¿Por qué este es tu lugar? Incluso a ver, el fin, el para qué de la existencia de Andes Coaching, cuando hablamos con Eliana... Y lo creamos fue para justamente a la gente, a las personas, darle herramientas que conozcan, que sepan todo esto que tienen, que no sabe que lo tienen, para así poder lograr una mejor calidad de vida, en lo personal, laboral y o profesional. Entonces, ese es el para qué, ya sea una persona, un grupo, de un equipo de trabajo o una organización, sí, que tenga calidad. Y si yo hubiese renunciado a, o hubiese comprado esa historia de que en San Juan no se podía, y hoy lo que estaría hoy, si no lo hubiese hecho, lo que hubiese pasado era renunciar a un sueño que tenía, sí, que era de ayudar a la gente, y estaría capaz que siendo empleado pensando en por qué no hice lo que quería hacer. Y ocupando como empleado un lugar triste, enojado. Por ahí me pasa que yo, cuando entro a un comercio y veo a alguien que está mal, contestando mal, enseguida pienso, esta persona no está en su lugar feliz. Claro. Porque cuando uno está pleno, feliz, se nota en el gesto, se nota en la mirada, se nota en la actitud de cómo estamos parados, de cómo estamos sentados, de cómo sonreímos, ¿o no? Sí, somos seres humanos y somos coherentes con lo que siento y con lo que muestro. No es ajena la emoción a mi corporalidad. Claro. Entonces, si yo por dentro no me gusta lo que hago, o ese día me acordé de que no quiero estar ahí porque no me gusta mi jefe, mi compañero, lo que pasó, lo que haga, y bueno, eso va a estar reflejado afuera, ¿sí? Entonces esa incoherencia o coherencia va a estar, no voy a poder estar por dentro, no quiero estar acá, y tipo sonrisa, hola, ¿qué tal? Esa fingida, sí, ¿no? No, y aparte se nota energéticamente, a ver, vamos a decir, de poder, puedo, sí, pero va a durar lo que dura. Nada, o sea, en el momento cuando me dijiste, no, ¿sabes qué? No lo voy a llevar. Tal cual, sí. Entonces algo pasa. Está bueno verlo con humor, pero ¿cuántos? A ver, preguntate vos que estás ahí en casa o capaz en ese trabajo escuchando la radio y decís, che, pero ¿por qué justo tengo que escuchar esta parte? Yo, que estoy acá amargada de mi vida. ¿Y por qué será que es momento de un cambio? Yo siempre digo, hay que seguir las señales. Hay mucha gente que va en el auto y enciende la radio, o se cambió sola, como me dijeron alguna vez, no sé, un salto, se cambió la radio. ¿Por qué crees que se cambió sola? Hubo algo que te está indicando que ya es momento de un cambio. Sí, y eso está buenísimo, porque creo que a cada persona le llega en su momento justo, de manera muy extrovertida, muy muy rara, pero sí considero que son llamados, ¿no? Que sí. Cada uno, hay un cierto momento que está como en automático, como adormecido, y hay algo que por un libro, una frase, un comentario, algo que te diste cuenta, que te está diciendo, che, escucha esto. Y ahí está la responsabilidad nuestra, ¿no? De querer escucharlo o seguir de largo. ¿No sabes que dijiste algo? Y me empecé a graficar la película, que no me canso de verla. He visto con Ale un millón de veces. Click. Sí. De esto de estar en automático. Qué ejemplo tan. Y todas las veces veo y me emociono, porque qué loco. ¿Cuántas veces? Porque está bueno enfocarse en los objetivos, que es lo que él hacía, pero por los objetivos dejas de lado a la familia. Está bueno equilibrarse. Sí. Cierto que no es fácil, pero tampoco imposible. No. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Es el tema de estar en automático. Sí, a mí la vida me vive. O sea, la vida me lleva. Me lleva, sí. ¿Por qué? Porque estoy pendiente, en el caso de la película, del ascenso. Sí. De lograr esto, de que mis hijos crezcan. No sé. De darle a los hijos y a la familia un apoyo económico. Y necesitaban un padre. O la situación donde que es fuerte, y estaría bueno que cada uno, porque esa película de Click es como que para verla mínimo una vez por año, más o menos. Sí, porque nos olvidamos, ¿sí? Sí, y de hecho lo hago. Pero la escena del padre. Sí. Cuando se fue y él. Cuando él le pide que nos juntemos para que vaya a cenar a casa, y él dice no, que no tiene tiempo. Sí. Y después, cuando lo perdió, que va a esa escena en la imagen y lo recuerda como la última vez que lo vio. Sí. Entonces, ¿cuántas veces estamos postergando por cosas lo importante. Sí. Es como que sabemos que son importantes, pero hay cosas más importantes que tapan lo importante. Esto de que la vida nos lleve, sí. Levantarnos y vas. A ver, tenés que preparar el desayuno, en el caso de las mujeres, los hombres quizás se programaron para levantarse, bañarse, afeitarse, que esto, que el otro, desayunar y salir. Y en ese impas, a ver, ¿cuántos de nosotros decimos, buen día, mi amor, ¿cómo estás? Sí. Hola. Esos detalles que son, parecen nada, pero que hacen, si nosotros nos ponemos a observarlo, entonces caemos en la cuenta que también muchas veces vivimos en automático. Nos levantamos directamente a hacer lo que debemos. Claro. Y no disfrutamos. La palabra clave es esa. No, incluso hay una... Hay una frase o un escrito que te dice: nos levantamos a desayunar pensando en lo que tenemos que hacer, lo que sigue. Lo que sigue. Lo siguiente pensando en el almuerzo. Sí. Estás almorzando pensando en lo que resta la tarde. Estás pensando en lo que resta la tarde llegando a tu casa. Y cuando llegas a tu casa, estás pensando en irte a dormir. Y así todos los días. Es decir, moraleja, ¿cuándo estás en el presente, en el instante perfecto? ¿Estás disfrutando en un desayuno con tu pareja, tu familia, tus hijos? ¿Cuándo disfrutás de llevarlo al colegio? ¿Cuándo disfrutás de ir a tu laburo, al trabajo? ¿Cuándo disfrutás de un almuerzo, así sea un sándwich, o sea, lo que sea? Hoy, y ¿sabés qué, Juan? Ayer, en una reunión así, familia, disfrutando, me doy vuelta en una mesa al lado... veía una pareja y una, no sé si era una nena, la verdad, porque no podía verla bien por ellos, pero fue un lapso de un segundo. Y la nena no sé qué hacía, pero ellos cada uno con su teléfono. Y sí. Decía que ese es otro tema que está como matando el diálogo, matando la presencia. La presencia y el presente. Está bueno guardar una imagen, pero ella le mostraba y un diario y él le mostraba y digo, ¿y esa nena crece? Y sí. ¿Qué hablaron? O sea, nos cuesta dejar de lado, apagar el teléfono y sentarnos y mirarnos a la cara y charlar de algo bonito. Y eso también nos turba de vivir el presente. Sí, por eso. Es ¿quién vas a ser vos mediante tu hacer para eso que querés? O sea, ¿quién vas a ser vos como padre, como persona, como individuo? A ver, y por eso vuelvo a repetir que la única forma de ser libre es tomando decisiones, ¿sí? Sí. Y haciéndote cargo de realmente lo que querés y cómo querés vivir. Porque la vida lo que te da es una vida. ¿Se entiende? Sí. Y después, bueno, vos después en función de eso, es si vas a ser espectador, si vas a ser un simplemente pasajero, si vas a ser un protagonista, ¿quién vas a ser con esa vida que te dio? Con esa familia, con ese trabajo, con esa pareja que estás eligiendo. Exacto. Entonces, y valga la redundancia, vuelvo. Es toma de posición, la responsabilidad. Porque, a ver, el universo conspira, ayuda, ¿sí? La energía. Pero cuando yo pongo de mi parte. Pero a ver, ¿qué estás haciendo vos? Claro. Para lograr eso que querés. Si yo no pongo, no puede conspirar nadie para hacer. Y la vida es elección. Sí. Lo decía la Madre Teresa. Sí, sí. La vida es elección. Entonces, si querés vivirla, elegíla y hacete cargo de la vida que querés vivir. Yo entiendo que hay situaciones difíciles, crisis, complicaciones. Pero a ver, no podemos quedar llorando en un rincón hasta que esa situación pase. Años y años. Entonces, bueno, decir, bueno, en función de esto que está pasando, ¿qué quiero lograr? Y empezar a tomar cartas en el asunto y hacerme encargo. De lo contrario, no va a pasar nada. Nada bueno. Nada bueno, ¿sí? Exacto. Estaba viendo, hablando de la vida, esta que compartiste ayer, la acabo de compartir, la vida no te da aquello que tú quieres, sino aquello en lo que te enfocas constantemente. Uh-huh. Y preguntabas, o sea, decías, en todo aquello que te enfocas va tu atención, y con ello cambia tu estado de ánimo y con él tu predisposición para la acción. Entonces, te invitamos a preguntarte y que veas dónde estás poniendo tu foco. Me encanta porque desde Denle Me Gusta a Andes Coaching, aquellos que todavía no lo han hecho, a la página, pueden seguir día a día con frases que te van a llevar a preguntarte, che, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy poniéndole ganas a la vida? ¿Voy bien por acá o cambio de rumbo? Sí, justamente la idea es por ahí a las personas, invitarlas a lograr o que puedan ver la seguridad, confianza, determinación, esto que decíamos de poner límites, ¿sí? Que a ver, es ni más ni menos que poder estar bien. Uh-huh. Para que lo que haga, lo haga en el lugar de elección. Bien. Y si te ayudo porque quiero hacerlo, es mucho más poderoso. Bien. ¿Sí? Entonces decís, sí, bueno, listo, o sea, es empezar a trabajar conmigo para poder empezar a, desde lo que haga, que salga, ser más asertivo, más efectivo. Y es con alegría, siempre. Sí, porque lo elegís. Lo elegís, es con alegría, no estás mal en esa entrega. Entonces, vale, y ponele ganas. No me gusta decir vale la pena porque no está buena la frase, pero sí vale dedicar tiempo para ver, a ver, sí, le pongo ganas. Y entrego lo mejor, desde ese punto. Sí, Y empezar a, vos sabés más que yo de PNL, pero cuando uno toma conciencia de las palabras, empieza a quitar. Está bueno escribir, ¿verdad? Sí. Yo soy de escribir. Sí. Escribí palabras, las que no tenés que decir más. Y estudialas para que se queden, entonces decimos la otra, ¿verdad? Empezar a reemplazar. Y las palabras son fundamentales en el tipo de lenguaje que uso, las palabras. Y eso impacta enormemente el cerebro, y el cerebro genera químicamente, vamos a hablar de neurociencia. Uh-huh. Pero genera muchísima química, que esas palabras en el cerebro transmiten muchísima energía, o sea, transformada en emociones. Uh-huh. Entonces, palabras, por ejemplo, tratar, intentar, no puedo, es difícil, no se puede, o el otro es así, no va a cambiar. Todo eso que yo materializo en forma de palabras, ¿sí? Lo que tengo en la mente. Y a ver, no es, como dije hoy, mis palabras, mi lenguaje, no es ajeno a mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, lo que yo hablo es un fiel reflejo de lo que tengo en la mente, y eso lo materializo, lo saco, lo hago externo. Uh-huh. Pero yo, mi acción va a ir en función de lo que estoy hablando. Uh-huh. No te voy a decir, no se puede, es difícil, y después voy y lo hago. O sea, me estás cargando. Claro. Entonces, si te digo que no se puede o que no puedo, voy a buscar todas las, inconscientemente, ¿no? Voy a buscar todas las maneras para demostrarte y justificarme que si te digo que no puedo, no puedo. Tal cual. Desde lo que yo creo. Uh-huh. Pero no de lo que yo sé. Claro. ¿Sí? Entonces, justamente es eso, empezar a, bien lo dijiste vos, a ser consciente de las palabras. Y es más, si alguien puede escribir un pequeño texto de, o escucharse un audio, uh-huh, ¿no? Hablar de algo y grabarse, y después escucharse. Eso es impactante. Mucha gente no le gusta escuchar. Después te escuchás. Sí. ¿Eso soy yo hablando? ¿Así hablo yo? Eso es muy bueno. Entonces, sí. La pucha, no. Yo no puedo hablar esto. Yo no puedo usar estas palabras. Sí, no. Entonces, uno, bueno, no puedo haber estado tan enojada, no puedo ser tan negativa. Empezás a entrar en la cuenta al escucharte. Es ponerte al espejo. Bueno, el espejo te muestra una imagen. El audio te refleja tu voz, ¿cómo sería? La tonalidad. El tono de voz. El volumen, la manera, forma. El énfasis que le pones a tal o cual palabra. Entonces decís, bueno, pucha, a ver, hay algo que está. Porque con el lenguaje yo transmito algo. Más allá de las palabras. Sí, tal cual. Transmito algo más, mucho más, que se gesta en el ambiente. Qué bueno que quede eso como ejercicio, lo que acabas de proponer, ¿ves? Vos que estás allí en casa y que decís, che, es que realmente hay cosas que yo no puedo. Bueno, ya dijiste una palabra que no debes decir. Entonces, listo, casa el grabador del celular. ¿Ves que ahí la tecnología nos viene a favor? Sí. Total, usémosla a favor nuestro. Grabás, lo pones a grabar un rato en un momento ahí mientras estás charlando con tu esposo y luego te escuchás. O con tu novio, o con tu mamá, o con tu papá, o con quien quieras, con tus hijos. Te pones a grabar y 10 minutos, está bueno, ¿eh? Y es, después te es escuchas. Un montón, ¿eh? 10 minutos es un montón. Mucho. Pero después hay que tomar valor para escuchar. La voz. Y para aclarar, que es, no es un juego de palabras que digo si puedo o no puedo, porque diga voy a poder. Capaz que no sé. Uh-huh. No puedo porque no sé hacerlo. Claro. Pero no significa que no pueda. Totalmente. Una cosa es no sé hacerlo. Sí. Otra cosa es poder. Porque si yo digo no sé hacer esto, ¿qué hago cuando no sé? Y me pongo a buscar el conocimiento para lograrlo. A estudiar, preguntar, consultar, sí. Leer. Ahora, cuando tengo esa información, listo, voy y lo hago. Tal cual. O pruebo de hacerlo y mejorarlo. Pero una cosa es no saber, otra cosa es no poder. Exacto. Y por lo general, como somos muy vagos para hablar, me dicen, no, mira, de esto no sé, tendría que estudiar para hacerlo. No, es difícil. Y lo dejas a un lado. Y lo dejas. Sí. Porque es difícil, ¿por qué lo vas a hacer? No, de manera. Todos en algún momento hemos hecho con algo o con alguna situación eso que vos decís. Sí. Todos en algún momento. Es cuestión de ser sinceros, que ahí va otro tema. Sincerarnos con nosotros mismos. Ah, yo no. Yo sí, lo hago y lo he hecho. Pero está bueno. Y reírnos, che. Voy a dejar esta actitud de cómoda y voy a ponerme las pilas. Y esto que no lo sé, me voy a poner a estudiarlo y me propongo lograrlo para. Si querés, ponete un tiempo. Y también está bueno, ¿verdad? Sí. De aquí en 3 meses ya tengo que estar manejando. Sí, de aquí a, qué sé yo, cantando, si lo que querés es cantar. Son pequeñas metas, así paso a paso, que, o sea, a ver, cuando yo digo que hablo con gente, ¿no? Que me dice, no, pero es difícil salir de una situación que estás atrapado, que estás mal. Sí, porque cuando estás en una situación difícil, justamente cuesta mucho más por ahí poder ver algo bueno o salir adelante. Pero el hecho de que, no sé, pienses algo distinto, que hagas un llamado, que salgas a caminar, que hagas una actividad, que te pongas a leer un libro, lo que sea, algo, lo que mínimo que sea, ya te estás sacando de ese lugar. Sí. ¿Sí? El hecho de hacer un llamado, concertar una cita con alguien para conversar, algo ya es algo que incluso te hace sentir mejor porque ya algo hiciste o estás haciendo para poder correrte de ese lugar donde estás mal. Sí. Porque por lo general, ¿qué hacemos? Nos quedamos atrapados, ¿sí? Esperando que pase, que mañana estemos mejor, que algo ocurra, que me saque de ese lugar, y capaz que no pasa. Si pasa, genial. Sí. Ahora, si no pasa, entonces cualquier cosa que yo haga, un llamado, un amigo, un libro, algo, una actividad, salgo a caminar, salgo a tomar algo. Lo que sea. Que me salga, me saque, lo que haga, me va a sacar de ese lugar. Exacto. ¿Sí? Que muchas veces parece una pavada, pero es tan difícil correrse de ese lugar y... Total, sí. Entonces, bueno. Y ahí está en cada uno con eso, de decir, bueno, y decime qué, te lo habrán dicho. No, pensá vos. ¿Qué es lo que más querés? A lo mejor vengo yo y te digo, bueno, haz el llamado, vas a ver que te vas a sentir mejor. Y vos lo que no tenés ganas es de hablar. Claro, salí a caminar y no tenés ganas de caminar. Sí, entonces cada uno tiene que hacer su propia cada elección. Cada uno va a saber qué es lo que le hace bien y capaz que, no sé, aventarse en un curso de algo, estudiar algo. Pero cualquier cosa te va a sacar de ahí. De ahí en más empezás a ver, como alguien me dijo esta semana, me cayó la ficha. Que me encantó cuando me lo dijo. Bueno, nosotros sí, el famoso clic o el darse cuenta. No me di cuenta de esto. Y cuando me di cuenta, ya está. Ya está, lo demás, ojo, que no quiere decir que el cambio viene de un día para el otro, pero ya el ver las cosas, empezás a ver y decís, ah, esto lo hice mal. Y le vas a poner todo para que esté mejor, y a lo mejor te sale en un 80, porque estabas acostumbrado a hacerlo de otra manera. Uh-huh. ¿Qué sé yo? De levantar, me cayó la ficha de que yo me levanto enojada, por ejemplo, o que soy mal agradecida, como me dijo una amiga, que había sido, hasta hoy había sido mal agradecida. Mira vos, no estaba agradeciendo todo lo que tenía. Yo creía que agradecía. Y se sacó el velo y me encantó que se dé cuenta. O sea, yo no, cada uno sabe, yo no sabía que ella no estaba agradeciendo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que está, porque eso es elevar el nivel de conciencia. Tal cual. Entonces, te das cuenta que te levantabas y no estabas agradeciendo, que tenías una familia y no estabas agradeciendo, que tenés un coche que te lleva y te trae, cuando mirás que hay gente que está parada tomando frío en un colectivo. Y ella me decía esto y yo digo, qué maravilla que lo pueda ver. Y todo lo que trae después, ¿no? Sí, sí, sí. Así. Bueno, ayer escuchaba hablando de PNL, escuchaba uh-huh. al grosso, ¿no? De PNL, que es Tony Robbins. Uh-huh. Y él explicaba que me gustó, que... bueno, que igual está en su libro. Dice que hay dos acciones que... sí. Hay dos acciones que todos debemos hacer a la mañana. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay dos acciones que son fundamentales e importantes contra dos emociones que son frecuentes en cada persona. Uh-huh. Las dos emociones que son frecuentes es el miedo y el enojo. Ah, mira vos. ¿Sí? Miedo y enojo. Uh-huh. Y van como de la mano también. Miedo, ¿no?, al futuro, miedo a lo que puede pasar, miedo a lo que el otro haga. Se manifiesta por miedo de enojo. Entonces, como no sé qué va a pasar, me enojo. Y algo que no sale bien, me enojo. Uh-huh. Entonces, por lo general, miedo y enojo. Uh-huh. Ahora, las dos acciones que contrarrestan eso, porque son opuestas, es una, dice él, que todos los días debemos hacerlo a la mañana temprano, es agradecer. Porque una persona agradecida, él explica que una persona agradecida no puede tener miedo al mismo tiempo. Uh-huh. Ah, mira vos, como que empieza a desaparecer el miedo, no está. Porque si yo agradezco, no puedo agradecer y tener miedo. Uh-huh. Porque agradecer, ¿qué es? Agradecer es lo que te está pasando, lo que tenés, tus hijos, tu pareja, la familia, ¿sí? Uh-huh. El trabajo o la situación donde estés, que para algo la tenés. Claro. Sí, hay gente que no tiene ni siquiera eso. Totalmente. ¿Sí? Sí, ni hablar que si vas a un hospital. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Qué fuerte. Pero, y ahí tomás conciencia de todo lo que tenemos. Entonces, decir la pucha, a ver, no puedo ser, si agradezco no puedo tener miedo, porque no van de la mano. Qué bueno, ¿sí? Qué buen punto ese, si, ¿eh? Y el otro, la otra acción que está genial, le dice acción al amor. Ah, y es... pues eso es lo más. El amor es acción. Ajá. Si no, sería nada que te diga, sí, Silvia, te quiero mucho, si ni siquiera te llamo por teléfono para ver cómo estás. Claro. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo sabes que te quiero mucho? Porque hago un llamado, te escribo, ¿cómo estás? ¿Sí? Por lo menos un hola, ¿cómo vas? Entonces, la acción de amar es la contracara del enojo. Uh-huh. No puedo amar y estar enojado. Qué bueno, ¿eh? Entonces, bueno. Si me enojo, entonces no estoy amando tanto. Y si tengo miedo, es porque no soy tan agradecido. Miremoslo desde ese punto. Claro. Qué bueno. Nada para pensar, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Está bueno, está bueno. Y con eso cerramos, porque la verdad que está maravilloso esto de tomar conciencia. Porque muchas veces nos decimos, no, yo voy bien. Son los demás los que se equivocan. Es Juan. Claro. Es Ale. Yo voy bárbara acá. Cuando uno empieza a trabajar en serio con uno mismo, es cuando tomamos conciencia de que somos seres humanos y que, bueno, cometemos errores, pero en ese cometer errores no es tampoco escudarse y decir, listo, me equivoqué y me hundo, no. Es para empoderarnos, para verlo y mejorarlo, nada más y nada menos. Aprender, ver la situación, aprender, y que eso te ayude, al menos si te equivocaste, a que puedas ser mejor persona. Tal cual. Para vos y para los demás. Yo digo que no hay nada mejor que si me equivoqué, bueno, te llamo en esto de acto de amor y decirle, che, Juan, ¿sabes qué? Me mandé una grandísima. Te pido disculpas. Me parece un acto de amor muy grande el hacerme cargo que cometí un error de algo y no dejar que una relación se corte por no pedir disculpas. Porque hay gente que no sabe cómo disculparse. Tiene miedo, y qué va a decir, estas cosas, conversaciones mentales que suelen darse, ¿no? Sí, no, el perdón, podemos, si querés con el perdón hacemos otro programa. El perdón es un tema solo, sí, sí, de verdad, porque es fuerte. Gente que no puede, no sabe, o no quiere pedir perdón. Y el perdón lo vamos a dejar para una próxima, te tomo la palabra. Bueno, vale. Empieza en uno también. Es que tiene que ver con uno. Tiene que ver con uno. Lo vamos a dejar ahí picando para la próxima con Juan. Gracias. Bueno. Y yo los invito, porque la verdad que todos los días Juan y Eli están no solo con cursos, se siguen cultivando, ellos me encanta. Y además en la página invitan, porque es esto de, vamos, vos podés. Vos podés también. Y vos te encontrás, abrís el Face, te encontrás con una frase maravillosa de ellos. Así es que buscalos en Face, en la página, y además tienen Face, ¿cierto? Los encuentran como Andes Coaching, Desarrollo Organizacional y Formación. Y tienen la posibilidad, quienes a esta altura, por ejemplo, estamos en agosto, hacer algún curso con ustedes. Y ahora, la semana próxima, empieza empieza una carrera que es la de Coaching... coaching profesional. Uh-huh. Así que sí, que es la última del año. Bien. Segunda y última. Perfecto. Con sí. Esta, ¿y cuánto tiempo para estudiar para ser coach? Y hay dos cursos. Este que empieza ahora en agosto es la carrera para ser coach, uh-huh, que son 2 años. Bien. Y en septiembre también va a haber empieza una carrera que es 1 año. Uh-huh. De coaching organizacional. Perfecto. ¿Sí? Así que esas son las dos, seguramente van a ser las dos últimas del año, porque ya viste como que la gente ya está pensando más en las vacaciones que en empezar. Está bien, pero no es tarde. Hay gente que por ahí no pudo al principio y que puede hacerlo ahora, bueno, está la posibilidad. Totalmente. Sí. Se conectan directamente o a través de la página o a los números de ustedes, vamos a decir el tuyo. Bueno, 264-581-8063. Perfecto. Sí. Se conectan, consultan, pero no se queden. Igual tienen la posibilidad de tomar consultas personales, ¿verdad? La sesión de coach personal. Uh-huh. Que hay gente que a lo mejor no siente estudiar ya, pero está como bloqueado, como me dicen, y no sé para dónde ir. Bueno, en 1 o 2 sesiones encuentra el camino. Sí, sí, se trabaja eso, y lo que se hace es, digamos, por medio de preguntas, que la persona saque respuesta que no sabe que tiene, y en esa escucharse, dice, ahora entiendo por qué. Uh-huh. Y es como que, recién dijiste, ¿no? Le cae la ficha. Pará, ya está, ya me di cuenta, y eso, el darse cuenta, la habilita a tomar acción o otras acciones que antes no podía ver. Uh-huh. Y eso es genial, porque pasa en 40 minutos. Nada más, sí, la verdad. Está bueno. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí como deprimido porque no sabía qué hacer? Y en 40 minutos puede encontrar esa llave, sí, mágica. Sí. Y nos pasa, sí. Pasa, personas, sí, que estuvieron bloqueadas en un emprendimiento o rendir una materia meses, uh-huh, años. Dice, yo no puedo creer que estuve con esto tanto tiempo. Uh-huh. Y salió, y eso está bueno. Está bueno, así es que sí, ya saben, pueden hacer la consulta, pero no nos quedemos así antes de que termine el 2018 y que lograr las metas que queremos para este año y poner nuevas, por supuesto. Gracias, Juan. Bueno, gracias a vos. Para mí es un placer cada vez que me invitás acá con Ale a la pop. Así que bueno. No te dejamos ir, verás. No tenemos ganas y te damos con el tema y te saco otro. El perdón queda para la próxima y seguimos. Bueno, gracias. Encantado. Un saludo grande a Eli. Saludos a toda la gente que estás escuchando. Andes Coaching, muchas gracias.